Vamos a abrir una serie de preguntas y respuestas. Entonces vamos a tomar el orden como fueron exponiendo. Entonces vamos a pasar por ahí los micrófonos, por favor. También le vamos a pedir a la unidad académica de Jiquilpan, si tienen alguna pregunta, nos lo hagan saber para poderla dirigir. A ver, vamos a ver. De este lado, Armando Contreras, y después Portugal. Armando Contreras. Gracias. Esclarecedora la intervención de Díaz Polanco, porque pone un señalamiento muy concreto en relación a una postura que a mí me parece muy peligrosa, que es este catastrofismo que de pronto nos invade y en muchas ocasiones nos paraliza. Me parece que cuando él nos plantea que tenemos que ser capaces de imaginar que podemos destruir el capitalismo antes que se pierda la capacidad de la naturaleza de multiplicarse, estamos frente a una perspectiva de acción. Si bien es cierto que este señalamiento de la destrucción de la naturaleza es un asunto urgente de socializar, a mí me parece que es también muy peligroso que lo manejemos sin una contextualización. Y creo que esto tiene que ver mucho con la forma en que estamos mirando los problemas ambientales, los problemas morales. Me parece que, por ejemplo, desde la perspectiva del papel de los jóvenes en este país y las circunstancias en las que hoy se están moviendo, necesitamos otros instrumentos para saber qué piensan, para saber cómo actúan, para saber cómo van a transformar este país. Me parece que hay necesidad de un relevo. Me gustaría que abundaras en este aspecto. Gracias. Va atrás Portugal, después la doctora Consuelo Sánchez. Guillermo Portugal. Bueno, antes de la pregunta, yo veo la necesidad de refrescar un poco la memoria y sobre todo que estamos hablando de sustentabilidad. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que se promulgó en 2001, fue un esfuerzo coadyuvante y fundamental de organizaciones campesinas, independientemente que hayan sido algunas de centro, de derecha y algunos tal vez no precisamente de izquierda, pero progresistas. Y yéndome un poquito al grano, y yo creo que retomaría, hay una estrategia hoy que desde luego que no tiene el presupuesto que debería de tener y mucho más importancia que el programa Oportunidades, que se llama Estrategia de Desarrollo Territorial. Ya le quitaron lo sustentable porque entró un nuevo secretario, que más le gusta la cuestión del agrobusiness. Sin embargo, ahí la lleva. Y ahorita está en un proceso de refuncionalización. Y en esa estrategia, y tomando el ejemplo concreto de Puebla, independientemente de que sabemos que hay Consejo Mexicano de Desarrollo Sustentable, que es a nivel nacional, dos consejos estatales, también los consejos distritales y los consejos municipales. Pero hablemos de los consejos municipales. Ahí precisamente tiene que ver con lo que dijo el maestro Toledo, el buen vivir. En principio esa estrategia, que no está descubriendo precisamente el hilo negro, sino que está retomando muchas experiencias de los trabajos, en parte de lo que fue el SAM, de lo que fue el FIDER, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa estrategia tiene las cuatro dimensiones que más o menos se mencionaron ayer y hoy también, y faltaría algunas, las cuatro dimensiones en que trabaja, obviamente, medio físico y ambiental, lo social, lo humano y lo económico. Pero así mismo esta estrategia tiene cuatro fases, que es la participación, En los consejos municipales es lo inicial, la participación. Y asimismo, el siguiente paso que sería la planeación, luego la gestión concurrente y luego la institucionalización. No quiero recetar, afortunadamente, aunque muy superficialmente por cuestiones de tiempo, Carlos Toledo planteó algo y también en el segundo coloquio planteó algo lo que tiene que ver la experiencia que tiene el Estado de Guerrero en relación a Guerrero sin hambre. Pero también retoma algo, con las variantes, porque la estrategia la da la norma la Secretaría de Agricultura y en particular la Subsecretaría de Desarrollo Urbano. Pero cada estado tiene cierta flexibilidad. Bueno, en concreto, perdón, tomando otra vez, y no para no perderme, y ya está la pregunta. ¿Cómo la ven ustedes? Porque no podemos irnos, y que es muy buena experiencia, la experiencia que hay, la experiencia de lucha y que nos plantearon el día de ayer de Oaxaca. Y un asunto que obviamente nos tocó y sería un buen tema, las autonomías zapatistas. Pero bueno, la experiencia que ahorita está haciendo y revolucionaria, porque es para mí que es revolucionaria, ya ahora afortunadamente. Perdón, señor, señor, ¿te puede ser un poco más breve, concreto? Porque tenemos encima ya. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Sí, estoy retomando un poquito el tiempo de ayer. Que no, bueno, en la noche, pero bueno, en fin, porque había pocos. Bueno, en concreto, yo les planteo a la mesa, ¿qué no creen que es una buena oportunidad? Porque aquí también, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana es también, esa parte, en el caso de Puebla, ahora fue nombrada como centro de evaluador. Afortunadamente hay, y en la participación de instituciones de educación superior, también está como entidad portadora el Colegio de Postgraduados. O sea, sí existen. Lo que nos hace falta en concreto, en determinado momento, es concretarlo. Y termino con esto. La Ley de Desarrollo Rural, y concretamente el artículo 53, habla de los planes de manejo sustentable de tierras, los contratos de aprovechamiento sustentable de tierras. Desafortunadamente, esos son puro membrete. Aún no los concretamos. Entonces, tenemos mucha tela de donde cortar. Necesitamos leer la Biblia, que es la Biblia que leen más de 1,000 municipios que tienen esa estructura de consejos municipales, para hacerlo realidad. Gracias. Muchas gracias, señor Portugal. Les voy a pedir que por favor sean concretos con sus preguntas. Está Consuelo Sánchez, después Carlos Toledo, Valente, y David Barkin y Mauricio. Por favor. Bueno. Y ahí se cierra. Vamos a dar un espacio para que nos contesten y nos vamos a la siguiente mesa, por favor. Bueno, una para responder a lo que dijo Sergio y la otra es una pregunta. Yo ayer lo que planteaba es que tendríamos que ubicar todos los estudios que estábamos haciendo en el marco del sistema capitalista, porque sobre eso se están operando. Y para eso implica tener claro qué quiere decir el capitalismo como sistema, cómo funciona el capitalismo. Y cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de relaciones sociales, no de objetos y de sujetos en especial, sino relaciones sociales. Y donde impera la relación trabajo-capital. En síntesis, es más que eso. Pero todo eso permea el derecho nacional. Permea la forma como se organiza el Estado, la estructura del Estado. ¿Sí? O sea, es más que eso. Pero si entendiéramos, si tuviéramos más claro cómo funciona el capitalismo, entenderíamos cómo está afectando a nuestros sujetos de estudio. Porque no es que el capitalismo no es la burguesía, no es un sujeto, son relaciones sociales. Y dentro de esas relaciones sociales hay una relación producción-naturaleza que es contraria a los propósitos que nosotros estamos tratando de pelear y de construir una relación producción-naturaleza totalmente diferente a la concepción que tiene el capitalismo de lo que es la relación producción-naturaleza. Es decir, estamos hablando de relaciones sociales, de producción, de distribución, de consumo, etc. Y contra lo que estamos nosotros, no yo, es contra este capitalismo, porque vemos que es destructor de la naturaleza, ¿sí? Es destructor de la vida comunitaria, de la vida social, ¿sí? es destructor de la vida misma, como ya lo decía Jesús, etcétera. Por eso estamos en contra del capitalismo. Y la batalla no es contra la burguesía o contra directamente unas corporaciones, estamos en contra de ese sistema. Y obviamente si estamos en contra del sistema, pues a quienes estaríamos atacando, pues son a los que se han venido beneficiando de ese sistema, ¿no? Pero nadie está hablando de que ahora nos vamos a ir contra ellos. No, es contra el sistema, es contra esas formas de relación que tiene todo un contenido ideológico, filosófico, teórico, etcétera, ¿no? Entonces estamos ante una batalla de esas dimensiones. Estamos los que estamos en contra de ese sistema por los horrores que está generando, por la pobreza que está generando en este país y en el mundo entero, contra eso estamos peleando. No quiere decir, y queremos construir algo nuevo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que tenemos una batalla de enfrente poderosísima en todos los aspectos, en términos filosóficos. Tenemos que ir construyendo una perspectiva que ya se dijo, en términos éticos, morales, diferente a la del capitalismo, porque ellos tienen la suya. Ellos tienen su propia ética y su propia moral. Y contra esa debemos de pelear. Y debemos de pelear contra todo un sistema filosófico liberal, de cómo se concibe la sociedad, cómo se concibe al individuo, la relación del individuo con la sociedad. Es decir, de esa magnitud es la pelea que tenemos que dar. No es que me voy a ir a pelear contra Slim. A Slim le encanta la lucha de clase. Él sí reconoce que hay clases sociales y que hay lucha de clase. Es más, está feliz porque dice que la va ganando, ¿no? Él la va ganando. Entonces, no es en realidad eso, sino contra eso. Y la otra cuestión tiene que ver con lo que tú señalabas, que me parece a mí súper interesante, lo de la organización del poder social. A mí me parece que es un tema importantísimo, porque sí, el reto es cómo construimos el poder social. Poder social y político, ¿no? De los sujetos. Y ahí vamos a la cuestión de las autonomías que se ha venido discutiendo en relación con los pueblos indígenas, pero no solamente para los pueblos indígenas, sino cómo se construyen esas autonomías en todos los ámbitos, locales, regionales, etcétera. Y viene la otra discusión, es no solamente desde abajo, sino también desde arriba, ¿no? Tiene que ser en los dos ámbitos, o sea, cómo construimos y participamos no solamente en lo local y lo nacional, sino también en lo nacional, ¿no? Es cómo articulamos esos ambos procesos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Consuelo. San Carlos Toledo. Sí, yo quisiera también participar en esa discusión porque me parece que es fundamental. En primer lugar, quisiera felicitar a los ponentes porque creo que, y de mandarle un virtual y cariñoso saludo al doctor Toledo. Porque creo que efectivamente hay aportes fundamentales en el asunto, que yo creo que no es un problema de contra el capitalismo, sino es un problema, y es la pregunta, creo que es fundamental, ¿a favor de qué? ¿De qué alternativa? ¿De qué visión? ¿De qué propuesta? Más allá del asunto, como bien se lo señalaba Héctor, concreto, de un cambio de régimen concreto, ¿verdad? ¿Cuál es el paradigma que necesitamos con la suficiente consistencia teórica e ideológica para oponer al capitalismo, ¿no? Y para que entonces pudiera funcionar como efectivamente un contexto, una forma de contextualizar, una ideología, una filosofía, que entonces efectivamente diera sentido y orientación y camino a los esfuerzos concretos en las regiones, a las propuestas específicas de proyectos alternativos de gobierno a nivel nacional, estatal, local, etcétera, porque efectivamente lo que nos ocurrió fue que ante la muerte, ante el fracaso del socialismo real, porque ahí estaba muy claro, ¿verdad? Había una elaboración muy, muy consistente teóricamente y muy clara de lo que estaba proponiéndose, pero eso cayó y eso, digamos, ya es indefendible hoy, ¿no? Que es lo que creo yo que esta idea, ¿verdad?, de la modernidad alternativa, pues eso puede funcionar, la sustentabilidad, el desarrollo, el socialismo democrático y sustentable, es decir, creo que sí es importante la construcción teórica ideológica más robusta de lo que debía ser esta visión alternativa del capitalismo o esta reforma profunda del capitalismo. Y en ese sentido hay que decir que la década de neoliberalismo que estamos, no la década, el auge de estos años, de esas décadas del neoliberalismo, pues ha estado fundamentado también en una visión teórica e ideológica muy consistente, ¿verdad? Que logró hasta el consenso famoso de Washington, ¿verdad? Que fue un consenso en donde no solamente arrastró a los pensadores de derecha, sino a un montón de gente a meterse dentro de una visión a la cual creo que la visión alternativa de izquierda pues no ha tenido todavía la capacidad de generar una alternativa con suficiente fortaleza y suficientemente robusta como para poder ser este marco que se nos hace falta. Yo creo que en lo que se ha dicho aquí me parece que hay muchos elementos, pero creo que, digamos, ustedes que están más en la parte de la discusión intelectual y teórica, me parece que el esfuerzo tiene que ser todavía mayor para poder robustecer esta alternativa ideológica y teórica, para poder hacerla lo más y para poder conectarla para que pueda funcionar efectivamente como contexto y como visión a los esfuerzos tan importantes regionales que se han planteado. Gracias. Gracias, Carlos. Señor Valente. Bueno, soy chapaneco y vivo allá, entonces voy a hacer valer mi localía. Y tratando de pensar en lo local, yo pienso que las organizaciones sociales son dinámicas. ISMAM en su momento dio paso a FIECH, que lo relataba ayer. Y hoy FIECH tiene similares problemas en relación a que puede desaparecer. Y ahí hacía mención David Montoya de elementos de número de productores, dispersión, comunicación, acopio del producto. ¿Cuáles otros criterios tendríamos que tomar en cuenta para valorar e identificar cuándo y cómo, y en cita chiapaneca es, los nuevos hijos de la mata de guineo necesitan sembrarse en otra cepa de tal manera que no maten a la mata madre? Es decir, ¿en dónde estaría el espacio de las mesorregiones en ese contexto productivo? Ese sería una. El otro, el Ekil Kutlejalil que citabas, Toledo, me parece que hace mención a Bachajón. Y Bachajón lo puede hacer por los 50 años de trabajo de la misión. Pero eso mismo no es válido para Ochuc, que está al ladito, que es otro caso. Es decir, el espacio solo puede ser dinámico y puede definirse el buen vivir en la medida que haya un trabajo previo de como este de la misión. Esa apropiación social lo hace posible. De otra manera, Mayuk no existe. Muchas gracias, señor. Está David Barkin. Mayuk Tequín. A David. Perdón, están levantando la mano, ya no va a ser posible después de esta, hasta la doctora Atibasal Carlos, ya no vamos a poder, no vamos a extender muchísimo y la otra mesa está retrasada. Por favor. Sí, yo quiero participar en términos de dos conceptos. Uno es este de crecimiento, buen vivir. Yo también estuve con Víctor allá en Barcelona y pues hemos aquí hasta patrocinado la visita de Serge Latouche aquí. Yo creo que hay que entender que la llamada o el slogan, como lo llama Latouche, de decrecimiento o degrowth, de croissance, es un slogan, una corriente que ha evolucionado dentro de la política franco-italiana. Es una búsqueda a veces desesperada de alternativas. Ha tenido cierto pegue. Lo de Barcelona era la segunda conferencia, la primera fue en París en 2008. Pero creo que es sintomático de lo que está detrás de este concepto, el hecho de que la conferencia de Barcelona, a pesar de muy buenas intervenciones de personas como Víctor, fue dominado por norteamericanos y escandinavos. Y la lengua franca de la conferencia fue inglés. Creo que es importante esto, porque los norteamericanos, los ingleses, los suecos en sus transition towns, en sus cooperativas, en sus comunas, en sus distintas formas de hacer community supported agriculture, están buscando desesperadamente maneras de organizar su forma de vida individual comunitaria de una manera que tenga realmente la huella ecológica más chica. Y creo que hay que aplaudir eso dentro de su contexto. Y han confrontado de manera radical a varios tipos de políticas. El ejemplo de los Transition Towns en el Reino Unido es quizás el más claro. He visitado 6. No implican una transformación fundamental en su actitud hacia la vida, en su actitud hacia los demás en su sociedad, sino de cooperarse para reciclar, reducir y reutilizar. Yo creo que lo que Víctor está, hacia donde Víctor nos está moviendo, requiere una discusión muy, muy profunda, porque aquí en la UNAM de crecimiento ha pecado fuerte, aquí al lado, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y estoy yo participando en el seminario, a veces un poco de forma estridente, porque hay... Es una discusión que hay que tener. Y es bastante diferente que las propuestas de Buen Vivir. Y eso tiene que ver con la provocación, como siempre, de Héctor, respecto al capitalismo, de Sergio, respecto al capitalismo. Porque hay que preguntar, ¿qué estamos hablando en el capitalismo? Entonces esa es la contraprovocación. El capitalismo no es la burguesía en el sentido que tú estás hablando de esto. Las burguesías han existido desde tiempos inmemoriales, mucho antes, no importa con la fecha de quién sea, del capitalismo. Que sea Gunther Frank, que sea Robert Brenner, que sea Wallerstein, no importa. La cuestión no es una sociedad de clases. Marx dijo, la historia de la humanidad es una historia de la lucha de clases. La pregunta del capitalismo es una forma peculiar donde la revolución capitalista socializó el proceso de trabajo, pero no el proceso de apropiación del superávit, del surplus de esto. La extraordinaria capacidad de varias empresas campesinas indígenas hoy en día de generar superávit y tomar decisiones colectivas cómo destruir este superávit, este surplus, es un ejemplo de una batalla interna muy compleja de cómo disponer y cómo trabajar colectivamente para mejorar la calidad de su vida sin menospreciar una retribución a los que han hecho una mayor aportación a este proceso. Este puede ser lo que tú estás identificando como burguesas, fuerzas burguesas, pero que no son capitalistas, si están en un proceso colectivo y de responsabilidad colectiva y retroalimentación. ¿Puedo ir cerrando, por favor, doctor? El punto entonces que yo quiero insistir es que si vamos a hablar de alternativas, no vamos a hacernos ilusiones de que podemos tener una cara más bonita con las tres R's del ecologismo y responder y atender a las crisis que nos estamos enfrentando, tanto las ecológicas, que como dijo Héctor, allá no tienen salvación, pero más importante en el corto plazo, a las sociales y a las económicas. Las de no abandonar procesos de manejo participativo manipulado, a lo mejor es redundante, de no atender a procesos de integrar la responsabilidad individual al impacto colectivo, ambiental, social. No estamos atendiendo estos. Y a esto, pues entonces, invito a la contrainvitación a Sergio y a hacer eso, y también la importancia de este concepto de buen vivir para reorientar parte de nuestras discusiones. Muchas gracias, doctor. Mauricio. Breve, agradezco al doctor Cermeño que nos ponga atentos contra las posiciones maniqueas y las renuncias al prometeísmo de fases superiores. Pero parece que, tomando en cuenta lo que usted dice de hacer con la cera que tenemos, empiezo a pensar que la densificación social a lo mejor sigue siendo tributaria a ciertos conceptos de sociedad que abrevan del pensamiento moderno europeo. La pregunta es muy concreta, es si queremos hacer densificación social con la cera que tenemos, ¿esa sociedad que se está densificando tiene contenidos indios, tal como los que ya señalaba Toledo, los que los más iguales operan día con día, o seguimos pensando en una sociedad bajo términos universales que no están innovando o incluyendo más que preceptos ontológicos muy limitados a Europa, ¿no? Doctora Luisa. Mejor, bueno, pasamos entonces con... De lo que quería hablar, pero no voy a hablar porque ya no hay tiempo, tienen ellos que contestar y viene la siguiente sesión. Me parece que es fundamental integrar en la discusión, y nadie lo hemos hecho ayer, falta de tiempo o no tenerlo presente, la cuestión del bien común, los comunes, del gobierno de los comunes. Justamente porque no estamos ante una sociedad homogénea donde nada más tenemos aquellos para los cuales el buen vivir, que parte de las normas comunitarias y todo esto, es pues la vida cotidiana. Y en ese sentido me llama la atención tu expresión de tenemos que empoderar a nuestra gente. Y puenteando con lo que dijo Consuelo sobre el conservadurismo académico en que estamos en México, yo digo, hay que empoderarnos todos, ¿no? Y hay que saltar la brecha entre nuestro nivel de información que tenemos como académicos y la incongruencia muchas veces con nuestras vidas cotidianas, donde somos parte como consumidores de todo esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay que agregar también los conceptos de Azuela discute mucho propiedad o patrimonio. Y cuando hablamos aquí, hablamos de propiedad social o de propiedad privada. Pero si metemos lo del bien común, cualquier tema que tocamos no solamente es el tema rural o de los grupos indígenas, sino que es el bien común de todos nosotros, y es donde viene nuestra obligación ética de enlazarnos, vincularnos con estos procesos de los que estamos hablando aquí. Entonces no es que nosotros vamos a empoderar a la gente, sino que los vamos a acompañar desde lo que hacemos y desde lo que somos, empoderándonos todos como sujeto social colectivo que queremos todos esos cambios de los que se están hablando. Carlos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy brevemente, quiero referirme al problema que se viene tocando recurrentemente en la relación entre régimen económico-político y construcción de sociedades sustentables. Me parece que efectivamente hablar de capitalismo es hablar de sociedades no sustentables, pero el socialismo realmente existente tampoco fue sustentable. Es decir, no es idéntico capitalismo y sociedades no sustentables. Consecuentemente, sociedades sustentables no es idéntico a anticapitalismo. Son dos niveles de discusión distintos. quiero recurrir al viejo Turén, europeo, todavía moderno, que hablaba de historicidad, modelos no solo de acumulación y producción, sino también de conocimiento y éticos, es decir, los modelos de historicidad. Me parece que una discusión está en el nivel de la historicidad y otra en el nivel del régimen económico-político. El problema entonces es cómo se articulan los cambios en un registro y en otro. No supeditar la construcción de las sociedades sustentables a el debate del anticapitalismo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar a las respuestas en el mismo orden en el que fueron las participaciones para después pasar a la mesa que nos está esperando. Bueno, muy breve, yo creo que estamos de acuerdo en que se trata no solo de un cambio de régimen político y económico, se trata de un cambio de civilización, y creo que en ese sentido el tema del poder social está asociado a la idea de la agenda ecológica, todo el tema del buen vivir, el tema incluso del bien común. ¿Por qué lo digo en términos de que la agenda ecológica puede quizá hacernos construir esta formación de un pensamiento político y social que nos permita articular toda la diversidad de intereses, de acciones y de prácticas? Porque como lo que está en riesgo es la vida, y como lo que hay que replantearse y defender es la vida, entonces podemos replantearnos todas nuestras relaciones sociales, económicas, políticas, culturales. Y en ese sentido creo que el eje del pensamiento político ya no es la toma del poder, ya no es la democratización de las instituciones políticas como las pensamos, es la construcción de nuevas relaciones sociales. Y creo que si la izquierda sigue despreciando y la academia, el pensamiento ecológico, no solo poniéndolo en la naturaleza y quizá arrojándolo para los que son más conscientes del desastre, para no caer en el catastrofismo, creo que hay que darle una visión positiva. Y creo que en ese sentido, para la pregunta de quien pensaba cómo viene el relevo generacional, que hay que, yo creo que hay que hacer volver en imágenes concretas, en ideas concretas, en ejemplos concretos, con mucha información, cómo cada uno de nosotros, en lo individual, en lo colectivo, en lo social, en lo nacional, somos responsables de este desastre ecológico. Entonces, cómo desde lo individual, lo colectivo y lo social, podemos reconstruir la comunidad, podemos luchar por el bien común o hacer prácticas por el bien común, cómo transformamos el poder político para que el poder del Estado responda a las necesidades de este impulso social de reconstrucción que va asociado a la naturaleza, necesariamente por la misma idea que nos reúne en esta mesa de la sustentabilidad. Sin eso no hay un proyecto de nación y no hay proyecto de civilización, sino una situación sustentable. Y creo que aquí me parece muy importante la idea que ha planteado Bolívar Echeverría para plantear la modernidad alternativa. Hay que descolonizar el pensamiento, pero también las prácticas políticas y las formas de operar en la academia, en los partidos, en las organizaciones políticas. No solo copiamos modelos europeos, también creamos los propios, que son monstruos, y veamos las prácticas políticas priistas que, abarcan toda la gama de prácticas sociales. No voy a ejemplificar, pero creo que hemos adoptado y nos hemos vuelto priistas independientemente de la camiseta, y usamos el paternalismo, usamos el clientelismo y sustituimos al sujeto social. Generalmente ese es el impulso primero de los partidos, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, de la iglesia, en fin, todos quieren sustituir al sujeto y dirigirlo o llevarlo a buen puerto, pero con estas actitudes. Y creo que en ese sentido me parece central recuperar la experiencia zapatista, por una razón, porque la experiencia del zapatismo de Chiapas cambió la subjetividad de la academia, y cambió la subjetividad de la sociedad, y cambió la subjetividad de la izquierda misma. Al romper con los paradigmas, no solo de las estrategias políticas, no solo del discurso, de recuperar la historia, sino de construir otro discurso a partir de la realidad. Independientemente de lo que se pueda hablar de su experiencia después de 16 años de iniciado el proceso, digamos, abierto, creo que es muy importante recuperar ese momento en el que también la sociedad se ve interpelada, se vio a sí misma también con una deuda social que aún no ha pagado, que es los derechos indígenas plenos, y creo que que en eso va asociado también la idea de cuál es esta raíz histórica donde se construyen, digamos, las identidades y el pensamiento, que es donde podemos encontrar estas respuestas en lo que hemos hecho, en la historia de este país, que es una historia de resistencia, a diferencia de lo que se piensa hoy del bicentenario y del centenario, no es una sucesión de hechos históricos, es una historia de resistencia lo que ha hecho posible a México. Hay que recuperar esa historia de resistencia desde lo local, desde lo regional, porque ahí está esa memoria, y que es lo que nos puede permitir reconstruir esa identidad y dignidad que a veces hace posible que en Bachajón se plantee una recuperación cultural de dignificación por el buen vivir, y al mismo tiempo convive con un pueblo también celtal, que puede ser Teochuc, que es la degradación de la vida misma, de la vida social y de la propia identidad de los individuos en esa sociedad. Entonces, es en este sentido cómo se recupera esta posibilidad. Y termino con esto, perdón por extenderme, que la propuesta que hay de discutir el proyecto alternativo de Nación creo que es una buena oportunidad, ya que este movimiento ciudadano político que encabeza López Obrador visiblemente es algo más allá, es la necesidad de encontrar esta idea de empoderamiento social, de construir este poder social desde abajo, y el mismo cierre de los cauces políticos, del sistema político, está obligando a este movimiento a recurrir a este proceso, y creo que ha encontrado una receptividad o una necesidad social, y por eso los 2,5 millones de gente que está participando en este movimiento y de construir los comités desde las colonias, los barrios, las rancherías, etcétera, porque es ahí ahora sí que se junta el hambre con las ganas de comer, y la comida con las ganas de comer, porque sí hay esa necesidad, ese vacío. Yo no sé si lo va a poder resolver o cumplir o avanzar este movimiento, pero sí es una oportunidad en medio de esta crisis que se convoque con esa fuerza y ese poder que hay para enfrentar ahora sí que al poder real, a los poderes fácticos, a la oligarquía, a los 30 que tienen, a la mafia del poder, como le dicen, sí nos están emplazando a retomar el control o el destino del país en las manos, y que pudiera abrir un proceso de diálogo, de discusión y de reconstrucción desde las ideas y desde las prácticas, encontrando, bueno, cuáles son las vías mejores para transformar este país, pensando, y en eso sí termino, con la idea de que no se trata de hacer un cambio político, económico y cultural exclusivamente, se trata de un cambio de la manera de vida. Y que en eso es central la reflexión sobre el bien común, sobre la idea de comunidad y sobre la responsabilidad individual respecto a la naturaleza y respecto al prójimo. Aunque se oiga un poco cristiano este último término, no tiene nada de cristiano desde un punto de vista en el sentido de que sí tenemos que asumir esa responsabilidad, y la manera como podemos hacer que las jóvenes, que las generaciones que vienen lo visualicen, es que también ellos hacerles ver cómo son responsables de toda esta degradación. Por ejemplo, pongo el ejemplo del pantalón de mezclilla, que tanto nos gusta a muchos, pues es causa de catástrofes ecológicas terribles, de explotación infantil, de redes de pederastía, en fin, si le rascamos el símbolo del pantalón de mezclilla, se puede convertir en algo muy interesante. Y yo quisiera nada más recordarle a Héctor, en esto del empoderamiento social, que paralelo a la guerra del agua y a la guerra del gas en Bolivia, había los indígenas en el mercado, en la calle, acabaron con McDonald's y acabaron con Blockbuster. Entonces, en lo social, ellos, sin proponerse hacer un programa político, en la práctica social, simplemente no tenía espacio McDonald's y no tenía espacio Blockbuster, ¿no? Muchas gracias. Doctor Toledo. ¿Escucha? Adelante. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, creo que ha sido de una enorme riqueza esta mesa. Me parece que ha habido estas intervenciones y estamos, creo que, en una discusión muy actual. Dos cosas muy breves. Primero, efectivamente, lo que dice Barqui me parece muy justo. Creo que ahí hace falta una revisión a profundidad de las diferencias y similitudes entre el concepto de decrecimiento, que es el meollo de la discusión hoy en día de vanguardia en Europa, y el concepto de buen vivir, que es el concepto que se discute ahora acá en América Latina. Lo segundo que me gustaría muy brevemente, digamos, glosar, es el tema este del capitalismo, no capitalismo. Y yo creo que lo que más es que tenemos todavía, me parece, muy metido en el alma la idea de que se va a echar abajo un sistema general, ¿no? Global. Cuando que lo que nos está mostrando en realidad es que se están generando a pequeña escala o con pequeños esfuerzos, digamos, innovaciones en todos los ámbitos que no son ya capitalistas. Pongo 8 ejemplos, rápido. El futuro sustentable o el futuro, la modalidad alternativa, me parece que tendrá que desmontar todos los aparatos económicos sustentados por las corporaciones para ser sustituidas por cooperativas. No concibo yo en el futuro, digamos, la existencia de grandes corporaciones como existen hoy en día. Estamos viviendo la máxima expresión del capital corporativo hoy en día, que entre paréntesis han ganado como nunca en la historia, están todos los datos ahí de los últimos 3-4 años, en plena crisis, las principales corporaciones han ganado como nunca, y en México también han ganado las principales empresas como nunca, ojo, los bancos españoles, ojo, todos. Entonces el futuro es crear cooperativas. La cooperativa Pascual ya es un principio de anticapitalismo. Entonces necesitamos un gobierno que multiplique por 500, por 1000 las cooperativas en México. Ejemplo número 2. Las comunidades rurales donde hay empresas colectivas o sociales son ya ejemplos de organismos no capitalistas. Un ejemplo concreto que conozco a fondo, la comunidad de Nuevo San Juan en Michoacán, es una cooperativa y comunidad al mismo tiempo que da empleo a 1000 personas, a los propios jóvenes de la comunidad, que genera un proceso de acumulación y de éxito económico, y es un ejemplo de una empresa de acumulación colectiva de capital, no de acumulación individual de capital. Necesitamos un gobierno que por todas las regiones templadas, con bosques templados, reproduzcan el ejemplo de San Juan Nuevo. Ejemplo número 3, los medios. Por supuesto, necesitamos la inmediata democratización de los medios, no el monopolio de los medios. Necesitamos que cada universidad del país, cada ONG del país, cada grupo tenga su propio canal de televisión, su propia estación de radio. Eso es democratizar los medios. Ejemplo número 4, el mejor banco que yo conozco de México es la Caja Popular de la cooperativa Tosepa Tietanisque en la Sierra Norte. Me quedé en 12.000 socios y cerca de 5 sucursales en la sierra. Es el banco que presta más bajo precio, digo, con menos intereses, y cuyos inversores reciben el mayor interés. ¿Cuánto nos están robando el BBVA? Santander ganó como nunca el año pasado en México. Nos están robando los bancos. Tenemos que desmontar los bancos y crear cajas populares por todo el país, por todo el mundo. Número 5, propaganda. Tenemos que controlar los medios en el sentido también de controlar la propaganda. Estuve en un hotel de lujo en Monterrey, en donde frente a los urinarios estaba la televisión con propaganda. Es un ejemplo de lo que sucedería si no hay poder social. Ejemplo número 6. Frente a la agroindustrialidad y el agronegocio, hay que crear la agroecología, que ya está pasando en todo el mundo. Estos ya son mecanismos anticapitalistas. Ejemplo número 7, los mercados. Supongo que Miguel Ángel presentó ayer el caso de los mercados orgánicos en México. Necesitamos un gobierno que estimule no 15 mercados, que haya cientos de mercados orgánicos y justos en el país. Y finalmente, número 8, ecotecnologías. Necesitamos crear una nueva visión de la tecnología, donde la química, por ejemplo, que ha sido el gran instrumento del poder del capitalismo, los químicos y la química, se vuelve una química verde, igual que la física, igual que tanto conocimiento para crear tecnologías en armonía con la naturaleza. Bueno, creo que ha sido muy rico, te agradezco muchísimo. espero que en el próximo evento de reflexiones estaremos ahora sí, no virtualmente, sino de forma real. Gracias. Se ha casi centrado el conjunto de intervenciones alrededor del tema del capitalismo y el anticapitalismo. Y yo creo que es porque es un tema central. Está permeando todas las experiencias. Voy a poner algunos ejemplos rápido. Por ejemplo, el zapatismo. El zapatismo está planteando y llevando a la práctica uno de los experimentos, modelos autonomistas más interesantes, no solo de México, del mundo, los caracoles y el asunto del buen gobierno. Cuando el zapatismo inicia el proceso autonómico antes de los caracoles y el asunto del buen gobierno, el zapatismo no se consideraba anticapitalista. Ni siquiera había establecido que era de izquierda. En la sexta declaración establece que es de izquierda y anticapitalista. Y en ese mismo proceso comienza a construir sus autonomías, estas que están desarrollándose. Pero en este momento el movimiento, digamos, zapatista civil, haciendo esas diferencias que hacía Marco entre el zapatismo del EZ, el zapatismo civil, el zapatismo internacional, el zapatismo civil organizado, lo acabo de leer hace 3-4 días en la red, 300 veces, porque así es la red. Todas las tendencias del zapatismo civil en México están diciendo autonomía sí, pero ya llegamos a la conclusión de que es imposible en el marco del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que implica todo esto? Un montón de gamas, de fases, porque así es la realidad. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que cuando llegamos a lo que consideramos la asunción de nuestra fase, nuestro rango político en términos de meta superior, empezamos inmediatamente una actitud de desprecio por las etapas anteriores. Es decir, para decirlo, la idea de que lo que no se plantea en el rango anticapitalista es despreciable. Eso me parece una absoluta tontería. En primer lugar, porque hay muchos tipos de anticapitalismo. Por ejemplo, el anticapitalismo siempre se asocia con lo progresivo, pero no es así. Hay anticapitalismos reaccionarios. Conocemos muchos tipos de anticapitalismo reaccionario, así que asociar anticapitalismo y progresismo es un verdadero error. Nosotros mismos luchamos contra un anticapitalismo reaccionario como en México, que se llamó neoindigenismo, etnicismo, etcétera, como un montón de... Esa gente estaban contra el capitalismo, pero no querían ir hacia el socialismo, no querían ir hacia adelante, lo que querían era ir para atrás, ¿no? Así como en Europa quisieron ir para atrás frente a la Revolución Francesa. Bueno, entonces, yo creo que nosotros, sin entrar en conflictos, incluso con nosotros mismos, podemos asumir una actitud mucho más abierta, incluso más plural respecto a estos diversos rangos de posicionamiento político. Yo, por ejemplo, no veo ninguna contradicción en que sostenga simultáneamente que estoy de acuerdo con el anticapitalismo de los zapatistas. Es más, les reprocho que no han dado el tercer paso, declararse socialista. Ellos dicen que son por la izquierda y anticapitalistas, pero como ya vimos que un anticapitalismo puede no ser regresivo, si fueran consecuentes deberían ya haberse declarado también socialistas. No veo ninguna incompatibilidad en estar de acuerdo con eso y al mismo tiempo decir, pero estoy de acuerdo en que en la etapa actual es absolutamente correcta la posición de ALO en el sentido de situarse en el anti-neoliberalismo. La posición anti-neoliberal es absolutamente defendible en la etapa actual y es absolutamente posible defenderla, a mi juicio, quizás otros no, ahí también estaría la pluralidad. A mi juicio, defenderla siendo incluso anticapitalista y más aún socialista en la propuesta de metal. Y también no lo considero que sea incongruente con estar de acuerdo, pues, o al menos simpatizar o estar interesado en lo que ocurre en Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde no solamente están haciendo un conjunto de transformaciones que son estratégicas, fundamentales, de donde se desprenden un montón de enseñanzas fabulosas para nuestro propio proceso en México, sino que además están planteando lo que ellos llaman un socialismo del siglo XXI. ¿Y por qué? ¿Por qué lo que esté por debajo del rango del socialismo del siglo XXI o a secas lo voy a considerar despreciable? ¿Y por qué lo que esté por debajo del rango del anticapitalismo lo voy a considerar despreciable? Depende del contexto y de la fase de que se trata. En la fase de México, saltarse la fase antineoliberal y plantear que lo único aceptable es un proyecto anticapitalista y socialista, me parece una tontería. Lo voy a decir con toda franqueza. Yo defendí hasta la muerte y lo sigo defendiendo el proyecto zapatista, neozapatista. Pero yo creo que es un error cuando veo a compañeros de la Sexta Declaración, de la otra campaña, que dicen, lo acabo de leer en la red ayer. Es más, nosotros somos anticapitalistas y no queremos platicar con nadie que sea reformista. O sea, que nada que está por el rango del anticapitalismo es considerado. Este tipo de posiciones es la que nos está haciendo daño. Dejo de lado lo que señaló un compañero hace un rato, respecto a lo del socialismo real. Él dice con toda razón, los grandes cambios de que estamos hablando aquí no son alcanzables en el capitalismo, pero tampoco en el socialismo real. Bueno, eso no creo que lo defienda nadie. Eso es absolutamente real, verdadero. Pero nadie se está proponiendo, hasta donde yo sé, resolver los problemas en el marco de ese socialismo real espantoso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos planteado? El problema que tenemos planteado son las enormes capacidades nuevas del capitalismo. El hecho de que estamos hablando del capitalismo y de repente hablamos del capitalismo como si estuviéramos en el siglo XIX. Es el capitalismo del siglo XXI, así como creen, quieren el socialismo del siglo XXI. Este es el capitalismo del siglo XXI. Y es un capitalismo que ha desarrollado capacidades extraordinarias y nuevas por lo que respecta a su posibilidad de asimilar elementos en el campo de la economía, de la política y de la cultura que antes no tenía. Hablando de McDonald's, la McDonización. Por supuesto, cuando yo hablaba de este modelo, no hablaba en relación a las tiendas McDonald's, ¿no? Que pueden fracasar, o el problema es, el asunto es el modelo con que se dio nombre, que se usó este nombre para mencionarlo, para caracterizarlo. Pero hablando de las tiendas McDonald's, las tiendas McDonald's empezaron a tener crisis en lugares como México, en lugares como la India, en lugares como Sudamérica, Bolivia, Ecuador, etc. ¿Qué hicieron? En la India agregaron el curry. En la India prohibieron, porque la gente estaba dejando de ir, que se frieran las carnes estas espantosas con aceite de vacas sagradas. Eso se hace con aceite vegetal. En Bolivia hicieron modificaciones adaptadas a las condiciones y volvieron otra vez a restablecerse. Y aquí creo que ya lo están tratando de poner chile y otras cosas. O sea, hay una capacidad de adaptación del capital que no teníamos antes. En el libro que mencionó Sergio, yo lo que hago es mostrar la nueva capacidad del capital para incorporar la cuestión de la diversidad como factor de reproducción y de acumulación del nuevo capital. El capitalismo antes era incapaz de asimilar y de integrar la diversidad en su proyecto. Ahora ya la incorporó. Es decir, incluso en términos concretos técnicos, no hay gran empresa, corporación que se respete, que no tenga un departamento de marketing multicultural. Ya aprendieron a incorporar la diversidad sociocultural. Están aprendiendo a incorporar de la manera horrible en que sabemos la diversidad biológica, etcétera, e intentar apoderarse de todos los campos de la vida humana, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Es decir, cuando decimos que nuestro proyecto tiene que plantearse frente al capitalismo, no es solo por la necesidad de destruir el sistema capitalista, es por la necesidad de comprender estas novedades del capital que hacen imposibles, si no las manejamos adecuadamente, nuestro proyecto pluralista, diverso, etcétera, etcétera. Pero voy a cerrar con un puntito de medio de medio minuto, porque yo también puedo dar la idea, como otros compañeros, muy excesivamente optimista, de que con solo conseguir el poder de los gobiernos y conseguirlo en el marco de gobiernos que inician con una plataforma progresista, ya la hicimos, y eso no es verdad tampoco. Tenemos el caso de Bolivia y el caso de Ecuador, particularmente el caso de Ecuador, en donde hay una seria confrontación del movimiento social con los gobiernos, también Venezuela, pero no quiero entrar en más, por la perspectiva, el talante extractivista de ambos gobiernos, particularmente el gobierno de Correa, que se ha enfrentado con el movimiento indígena y con el movimiento social. Pero en ambos casos, fíjense ustedes, ¿cuál es nuestra garantía? En Bolivia y en Ecuador hay un movimiento social organizado que vigila a su gobierno, y cuando no lo vigila, lo critica. Y cuando no hace lo que le critican, se enfrenta al gobierno. Y ahorita hay un enfrentamiento entre la CONAIE de Ecuador y el gobierno de Ecuador. Pero esa es la garantía. Lo que necesitamos entonces es crear la plataforma de organización ciudadana, de organización social, que garantice el proceso de transformación y su vigilancia. Gracias, doctor. Justamente crear la plataforma que permita, estoy parafraseando lo último que dijiste, me parece central, ese es el objetivo. Ahora, hay sociedades que crean que no tienen esa plataforma o están muy lejos de esa plataforma, ciertas sociedades centroamericanas, etcétera, ciertas partes de nuestro país, todo aquello, no tiene esa plataforma. Entonces, ser anticapitalista yo creo que es crear esa plataforma aquí. Aquí, porque si rompemos cualquier cosa, es probable que esa plataforma se dilate mucho más, si es que se logra crear. Entonces ese es el punto, hay que crear sociedad para luego, para que esa creación de sociedad se convierta en anticapitalismo. Hay sociedades muy fuertes que si viene una catástrofe ecológica y tal, tendrán mucho más posibilidades de reconstruirse en un anticapitalismo que otra. Y ese es el punto. Yo... ahí paro eso. Digo otra cosa muy sencilla. Hay que enseñarle a los jóvenes que nos siguen estas cosas con mucho cuidado. Porque eso de que el capitalismo está por todas partes y hay que romperlo es una irresponsabilidad nuestra. La forma en que terminó el movimiento del CGH me parece que es el producto de la irresponsabilidad de nosotros al no haber podido generar una plataforma en donde ellos dijeran: hemos ganado todas nuestras demandas, vamos a construir lo que sigue de esta manera. No quisieron, ellos querían ahí tumbar el capitalismo, ahí, aquí, en esta universidad. Y disculpen ustedes, pero ciertos momentos de la APO se parecen a esa taravilla. Y ciertos momentos de Atenco se parecen a esa maravilla. Entonces, cuidado con esto de anticapitalismo, por eso hay que desglosarlo y no seguirlo diciendo a lo loco, por favor, porque lo dijimos por primera vez en los 70s y nos fue de la fregada en toda América Latina, pero tremendamente. Entonces, los sin tierra, claro que ahorita están siendo medio acusados de terroristas y tal, pero llevan 20 o 30 años trabajando, tienen universidades, tienen preparatorias. Bueno, eso es construir sociedad. Eso necesitamos, construir muchas sociedades así. Si tenemos esa base, vamos a ser buenos anticapitalistas, por decirlo de esa manera, ¿no? Yo dejo el resto de las anotaciones y de esta discusión para el cuarto coloquio de regiones. Al rato me van a disculpar, pero voy a tener que ir a terminar lo de la comida para nuestros invitados y comentaristas. Entonces, muchas gracias y tenemos que pasar a la otra mesa para escuchar a nuestros compañeros. Él decide, yo nomás estaba no. Vamos a tomar 5 minutos, 3 minutos, vamos a arrancar con los que están, por respeto a los compañeros que están esperando en la mesa. Doctor Toledo, muchas gracias, nos vemos pronto.